Charles Fillmore, cofundador de Unity, dice: todos estamos relacionados a través de la mente con el gran espíritu creativo que infunde su propia vida en nuestra mente y cuerpo cuando devolvemos nuestra atención. Nos hemos separado mentalmente de este espíritu creador o mente padre y perdimos contacto con sus corrientes dadoras de vida. Jesús hizo la conexión con nosotros y a través de él empezamos a extraer vitalidad de la gran fuente original. Es importante establecer una relación cotidiana con Jesucristo para que nos señale el camino y nos ayude a expresar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no menos importante es seguir sus enseñanzas al pie de la letra hasta que lleguemos a un punto en donde podamos pasar todas las pruebas, tentaciones y retos sin caer en el pecado, esto es, sin entregarnos al dominio del pensamiento erróneo. Mis mayores y mejores deseos de que pases unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo en unidad y amor fraternal, este que les habla. Y les recordamos, como siempre, nuestra misión: somos un centro espiritual dedicado a amar, educar, orar, transformar y renovar vidas. Buscamos que toda persona pueda vivir la vida abundante que Jesús prometió, una vida feliz, saludable, próspera y exitosa. Y nuestra visión es: practicando el cristianismo, transformamos vidas. Y quiero aprovechar este momento para leerles a personas que han llegado, ¿verdad?, que donde les ponen, yo tengo información, 9 personas que cumplen años en este mes. Empezamos con Pedro Troncoso el día 4 de diciembre, Lauren Luege el día 5, Christopher Jiménez, que no está por ahí, no vino, el día 6, Andrés Tito Montalvo el día 8, Yadira Di Puglia el día 10 de diciembre, Carmen Suazo el 20 de diciembre, 22 de diciembre, Austin Félix el día 23 de diciembre y doña Álida Báez el día 26 de diciembre. Así que para todos ellos, nuestro amor y nuestro cariño. En actividades de este mes, quiero anunciarles también y aprovechar el momento, ya que está en el programa, el día 14 de diciembre, o sea, el próximo domingo, los niños, ajá, perfecto, gracias, el 14 de diciembre, pierdan esto, vengan, compartan con los niños, hay que aplaudirlos, hay que avivarlos. Y aquí entraron 2 cumpleañeras del medio. Mi querida hija Aida Sánchez tiene preparado, bueno, tenemos en planes, vamos a hablar claro, tenemos en planes un mini concierto, o sea, 2 o 3 canciones durante el servicio dominical. Así que el día 28 vamos a celebrar el servicio de la vasija ardiente, que es un servicio especial que se da todo bienvenida al nuevo año. ¿Okay? Y el día 21 de diciembre tendremos la iluminación del Cristo. Así que vengan. Y bueno, el resto son anuncios. Vamos a comenzar con una canción que nos vamos a atrever. Felipe y yo. ¿Dónde está la letra? Pero vente conmigo, al lado mío, lo vamos a atrever, Felipe y yo, de empezar eso, que hagan el corito, ¿verdad? Sí, que nos acompañen, que nos pongan de pie, por favor. El corito es lo que van a escuchar. Dame el corito, ¿verdad? Sí. Dame la letra. Estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos, nada de esto se compara con el don de Dios. Aplausos. Oh, programa, no lo voten. Bien, amigos, y ¿dónde estaba? Y ya yo di unos cuantos anuncios, pero podemos, ¿verdad?, nuevamente recordarles que los martes estamos todavía, nos quedan cuántas clases con ellos, dos clases más del libro de alternativas. Ese libro discute conceptos cotidianos acerca de Dios, etcétera, lo que la mayoría de la gente cree y la alternativa que nos ofrece Unity. Aunque falten dos clases para ese curso, si usted le interesa, puede asistir. Son los martes de 7 a 9 en el local 4B de la Plaza Millennium, en la calle del Seminario número 60 en Piantini, detrás de Unicentro Plaza. Los jueves tenemos la clase de los 12 poderes y estamos prácticamente terminando. Estamos en el poder número 11. Se quedan dos poderes: el poder de renunciación y el poder de la vida generativa. ¿Usted cree que usted debe renunciar a algo en su vida? Algo que lleva cargando muchos años, pues vaya y disfrute de esta clase y ahí le dará a usted alimento para reflexionar sobre esa condición. Y la última clase es la vida generativa. Así que los invitamos a que asistan y nos acompañen los martes y los jueves. Tenemos nuestra emisora www.centrodecristianismopractico.org y ahí pueden escuchar música, una música. Yo le digo, señores, desde el fondo de mi corazón, le digo que escuchen la estación, porque la música que les ofrece es una gran música, una muy buena música. Y tenemos de todo, desde música casi clásica, como digo yo, hasta unas charlas que da Enrique Félix ahí, maravillosas. Así que visiten la página y también del mensaje que se da aparece el escrito y también pueden ver el video. Así que visiten nuestra página. Si desean tener un CD o una copia del mensaje de hoy, pueden hablar con Ruth para que ella se encargue de eso. Y los sábados, no sé si fue activo así, necesitamos nuevos alumnos, ¿verdad? Sí. Necesitamos nuevos alumnos que se unan a tomar clases de guitarra los sábados en el local 4B de la Plaza Milenio. Ahí está nuestro maestro Abraham Castillo, deseoso de enseñarle guitarra y aprovechen la oportunidad. Así que no aprovechen, es una gran experiencia. Tenemos unos cuantos estudiantes que están en la escuela y están calladitos por ahí, pero yo los he escuchado tocando guitarra y créanme, son unos guitarristas de nuestro maestro aquí, Abraham. Y si tienen alguna petición de oración, nosotros tenemos nuestro cofre de oración, las peticiones, la mayoría de ustedes las han utilizado. Ustedes saben que oramos con ustedes, durante 30 días y luego les enviamos a San. Así que si tienen una petición de oración, por todos los medios, aprovechen y pónganla en el cofre de oración. Todos los domingos tenemos clases de Biblia de 9:30 a 10:15 supuestamente. Aprovechen, es importante en este momento. Nuestro maestro licenciado Cornelio Lebrón está ofreciendo las clases y son clases interesantes. Las clases de Biblia son interesantísimas. Así que ven un poquito más temprano, motívese y participe de esas clases. Este año nosotros lo hemos bautizado, si se puede utilizar la palabra, expandiendo horizontes, lo que significa que motívese a traer algún amigo, algún familiar que usted crea que está medio perdido o que tiene inquietudes espirituales. Muchas veces hay personas que tienen grandes preguntas sobre estas cuestiones espirituales. Tráiganlo, porque aquí tenemos las contestaciones que ustedes están buscando. Un diciembre bastante activo, así que los invito a que no falten. Bien, entonces tenemos la lectura de la palabra diaria, perdón, perdón, los viajeros y los cumpleañeros. Los cumpleañeros ya lo dijimos, pero lo podemos repetir. Ahora, si alguien está aquí y está y cumple años, tú hablamos de ti ya. Miren, es una gran bendición, no solamente para nuestra comunidad espiritual, sino para el país y el mundo entero, ese día en que ustedes vinieron a compartir en este mundo. Y eso fue un día maravilloso para sus padres, para su familia, y hoy lo celebramos también. Así que en ese espíritu vamos a cantarle la canción de los cumpleaños. Este día cumple años, el Cristo está vivo en ti, te bendice y derrama todos sus dones en ti. A su mensaje te bendice con su gracia y con su amor. Exacto. Vengan, párense por lo menos y los seguimos bendiciendo durante. Vengan. Sí, tú. Claro. Y los seguimos bendiciendo hasta que se vayan, ¿verdad que sí? Claro. Y sabemos, señores, que Dios siempre está a cargo de nuestra vida. Y sabemos que cuando ellos realicen ese viaje, que va a ser un poco más tarde, ese Espíritu de Dios va a estar ahí con ellos y van a llegar a su destino y van a compartir bendiciones y van a retornarnos, van a decir todas las cosas maravillosas que tuvieron, todas esas experiencias maravillosas que tuvieron en su viaje. Así que dentro de ese Espíritu vamos a cantarle la canción del viajero. Vete feliz, vete feliz en tu viaje. Seguro estás en la vida. Cristo divino y viviente, te guiará al lugar donde vas. Cumplirás tu misión plenamente, y el amor volverás otra vez. Vuelve feliz de tu viaje. Seguro estás siempre al cuidado de Dios. En medio de los anuncios queremos de manera formal invitar a toda la congregación a que nos acompañe el próximo domingo a la bendición de nuestro matrimonio. Ese evento ocurrirá aquí, en este salón, y luego al final vamos a compartir un brindis con todos ustedes. De modo que, por favor, no falten el próximo domingo para que nos acompañen en esta bendición. Muchas gracias. Bien, señores, esto ha sido gran bendición, bendición tras bendición realmente. Así que pues vamos a dejarlo a ustedes con Willa Jackson acá de la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, en el nombre y por el poder de Jesús el Cristo, les reciban bendiciones de lo alto. Vamos a hacer las afirmaciones del mes en la seguridad de que son declaraciones positivas de la verdad. Vamos a afirmar paz interna. La presencia de la paz de Dios está en mí. La presencia de la paz de Dios está en mí. Afirmamos guía. El Espíritu es mi brújula a cada paso de mi viaje. El Espíritu es mi brújula a cada paso de mi viaje. El Espíritu es mi brújula a cada paso de mi viaje. Y afirmamos curación. La salud es mi derecho divino. La salud es mi derecho divino. Y afirmamos prosperidad. Doy de corazón y soy ricamente bendecido. Doy de corazón y soy ricamente bendecido. Y afirmamos paz mundial. Honro todas las expresiones de Dios. Honro todas las expresiones de Dios. Honro todas las expresiones de Dios. Y la palabra diaria del día de hoy nos trae en su parte superior la frase paz interna. Afirmamos, la presencia de la paz de Dios está en mí. La presencia de la paz de Dios está en mí. La presencia de la paz de Dios está en mí. En este segundo domingo de Adviento, enfoco mi atención en la paz. Vacío mis pensamientos abrumadores y los reemplazo con imágenes de tranquilidad. Visualizo a las estrellas en el cielo nocturno. Visualizo a mi familia durmiendo plácidamente. Dejo ir las preocupaciones y confío en el Espíritu. La paz, Dios. La presencia está en mí, a mi alrededor y en mis seres queridos. La presencia está en mis queridos. Cuando me centro en la paz, soy guiado hacia mi bien. Al mantener un estado mental, Dios en mí bendiga toda área de mi vida. Mantengo solamente pensamientos positivos. Al elegir vivir plácidamente, soy y doy una bendición. Yo soy y doy una bendición. Y esta palabra está sustentada por la cita bíblica que encontramos en Romanos, capítulo 15, versículo 5, que nos dice, hágase la luz. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir. Y se hizo la luz. Para siempre. nuestro, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, viene a nosotros tu reino, se hace, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo das hoy, y perdonas nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en ese mismo estado de conciencia, oramos por esas peticiones que con mucha fe y mucha esperanza han puesto todas y cada una de esas peticiones. Peticiones por armonía y paz, por salud. Peticiones por prosperidad, por sabiduría, orden divino, fortaleza y sobre todo fe y liberación. Sabemos que todas y cada una de ellas son contestadas. Las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, querido Dios. Y por eso decimos juntos: gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Maestro. Vamos a cantar Nuevas Bendiciones. Una canción cantada. Renuévame. Vayas transformando toda mi alma. Y vayas desechando todo pensamiento de error. Mi mente y mi corazón abren paso a la verdad. Una verdad liberadora, sanadora, renovadora. Despierta, querido Dios, en mí mis talentos, mis potencialidades espirituales. Que donde quiera que yo vaya, sea un instrumento de tu amor y de tu paz. Suelto y dejo ir toda condición de limitación. Borro de mi mente todo obstáculo. Reafirmo mi fe en ti, querido Dios, para saltar murallas, elevarme a nuevas alturas espirituales. Visualízate como el Hijo amado de Dios, querido Dios. Te veo aquí ahora, en este momento, desarrollando mis poderes espirituales. Dedicándome más, cada día más, a la mente de Cristo que vive en mí. Y así permitiendo que el cuerpo de Cristo se forme cada día más en mí. Pongo mi fe, mi amor, mi entusiasmo, mi sabiduría, el orden y todas mis facultades espirituales a tu servicio, querido Dios. Y siento el gozo y la satisfacción de llevar a cabo tu divina voluntad aquí, ahora y el resto de mi vida. Suelto y dejo ir toda atadura humana, sabiendo que tú proveerás abundantemente. No tengo miedo, no temo, solo sé que tú harás. Y fluyo como fluye la vida. Soy uno con el fluir de la vida de Dios. Y estoy alegre y expectante en todo momento para la guía y la instrucción de Dios. Y estos pensamientos y estas convicciones me levantan a una nueva comprensión de la verdad. No estoy solo. Dios está conmigo. El Cristo en mí es el camino, la verdad, la vida y la libertad. Reconociendo estas grandes verdades, me lleno de gozo, de alegría y de confianza, seguridad de que puedo seguir el camino, no importa las condiciones, seguros y seguro de que Dios es en mí. Y por esto y por mucho más, decimos juntos, gracias Padre. Gracias. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, y tenemos ahora a nuestro querido Maestro Licenciado Ingeniero Cornelio Lourdes Pedrón a cargo del mensaje del día de hoy, que es Avivando el Cristo. Muy buenos días, amados amigos. Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por el privilegio de compartir el mensaje que la divinidad. Y la cita bíblica, que no aparece en pantalla, está tomada de la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Esta es una carta famosa en la cual resaltó mucho uno de los pioneros del movimiento protestante, Martín Lutero, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y se hizo la luz. Debemos de desarrollar estas cualidades. Estamos en el mes de diciembre, un mes que ya decía nuestro ministro, pero principalmente la gente está en las celebraciones en lo externo. Está pensando en el sueldo número 13, está pensando en los angelitos, en los regalos, en despedir el año, en recibir el otro, etc. Eso es en lo externo, pero no cualquier oportunidad para hacer nuestro trabajo lo vemos desde el punto de vista interno. Y ahí tenemos tres trabajos fundamentales que hacer. Uno es Adviento. Ya vieron cómo la palabra de hoy decía, estamos en el segundo domingo de Adviento. De eso, del Cristo en nosotros, lo divino que hay en cada uno de nosotros. Y para este trabajo tenemos cuatro semanas. La primera semana trabajamos con la fe. Esta segunda semana, que empieza hoy, trabajamos con paz. La tercera semana haremos un trabajo lleno de gozo para que renazca ese Cristo en nosotros. Un trabajo maravilloso que continuará, porque vendrá el día de Navidad, un solo día en el cual celebraremos ese nacimiento. Pero siguen 12 días después, los 12 días de la Navidad, que que concluye. De modo que nosotros tenemos ese maravilloso trabajo que hacer en el Espíritu para avivar el Cristo en nosotros. Y quiero conversar con ustedes en la clase. En el contexto histórico, estas celebraciones de Navidad, en principio eran unas fiestas en las cuales se adoraban a diferentes dioses, dioses con D pequeña, ¿verdad? El dios de, uno se llamaba Adonis, Taurón, etc. Las mismas tenían un sentido realmente astronómico y astrológico. ¿Por qué esto? Porque el día corto del año y a su vez la noche más larga, eso es refiriéndonos al hemisferio norte, porque en el hemisferio sur está ocurriendo lo temprano, lo contrario. O sea, la parte que está allá en África, en Argentina, en Australia, ellos están en verano. Van a tener el norte, es el día más corto y la noche más larga. Entonces, esas fiestas paganas estaban relacionadas con eso, lo que se llama el solsticios de invierno. Solsticios de invierno, ¿verdad? Es un día en el cual este año va a coincidir con una celebración que vamos a hacer aquí, que es la iluminación del Cristo. Eso es el día 21 de diciembre. Ahora bien, se supone que también pactado con algo, porque también la naturaleza, las flores, toda la foresta, sus árboles, aquí no lo vemos tanto, pero se caen, los árboles están sin... Entiende que la savia, que es lo que alimenta, baja hacia lo más profundo, ¿no? Y las raíces también crecen más hacia abajo, preparándose para cuando venga la primavera, entonces agarrar y subir y crecer de nuevo. Pero en el contexto de las cosas espirituales, el nazareno fue el primer emperador que oficializó el cristianismo en Roma. Pues para serle contraparte, para contrarrestar estas fiestas paganas y darle cierta primacía al cristianismo, pues se inventaron estas fiestas de diciembre, lo cual es totalmente falso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a aprovechar y a celebrar. Cuando vemos el contexto en que se desarrolla la historia del nacimiento de Jesús, por ahí no hay nada de frío, ahí no hay nada de nieve, ni nada que entorpezca el desenvolvimiento, ¿verdad? Pero los cristianos de esa época, los primeros cuatro siglos, empezaron a hacer una serie de cambios en las costumbres judías, porque estaban haciendo el cristianismo, no era la religión de los judíos, era una nueva religión de los judíos, como eran la fiesta de los tabernáculos, como era la Pascua, y vinieron y se implantaron una serie de celebraciones como la Cuaresma, como la Navidad, como la Semana Santa, etcétera, etcétera. Pero Unity no es ajeno, lo ve como un simbolismo. De hecho, la palabra Navidad significa nacimiento y celebración, navilebración. O también a veces se le llama natividad, que es más o menos lo mismo, del latín nati, que significa nacimiento, y lo otro, vida o celebración. Que los símbolos son pasos en la mampostería del alma. Ustedes saben que la mampostería es como cuando tú estás colocando ladrillos o bloques. Asimismo debe de usar el cristiano estos símbolos de estas celebraciones como algo que te ayuda a ese crecimiento, a esa espiral ascendente, regeneración, a la unión con nuestro Padre, Madre Dios. También lo podemos ver como escalones en donde vamos ascendiendo, siempre creciendo bien. Unity tiene la celebración de la Cuaresma, incluso tiene un libro que se llama Guarda una Cuaresma Verdadera, y para esa época prepara. Asimismo, para esta época de Adviento tenemos nuestra guía de meditaciones, en las cuales diariamente los que adquirieron el folleto actual para hacer ese nacimiento en conciencia del Cristo. Y estas son cosas que únicamente lo que nos ayudan es a avivar, que esto se puede desglosar en cuatro etapas, estas celebraciones. Tenemos las cuatro semanas de Adviento, digamos que eso es lo que antecede. Tenemos la celebración en sí del día de Navidad y tenemos una celebración después, que son los 12 días de la Navidad, en donde vamos a ver que cada día hay dones que nosotros tenemos. A veces se toman los 12 poderes. Este año hay una serie de cualidades que son las que tenemos que avivar para completar el proceso en ese día que se llama de este trabajo de Adviento, Navidad y los 12 días de la Navidad. Recordándole que Epifanía no es más que manifestación. Ojalá que cada uno de nosotros pueda hacer este trabajo de manera cuidadosa y que ese día de Navidad, ese día de la Epifanía, haya una manifestación de ese Cristo en nosotros, que hayamos sentido que hemos hecho un trabajo para avivarlo. Ahora bien, la Navidad relatada en la Biblia, y esto lo vimos recientemente, lo que estamos estudiando, la armonía de los evangelios, hay dos relatos fundamentales. Uno está en Mateo y otro está en Lucas. El evangelio de Mateo, como fue escrito para los judíos, hace énfasis en lo interesado a los judíos. Por ejemplo, cuando analiza lo que es la descendencia de Jesús, cuando investiga la descendencia, Abraham, pasando por David, hasta llegar a José. A José muchas veces se le dice José de la casa de David. O sea, él se empeña en señalar eso. Además, él hace un relato en el cual Jesús nace ahí mismo en Belén. Y debido a que Herodes empezó a perseguir a los niños, lo manda a Egipto. Pero él habla también de unos reyes. Sin embargo, Lucas habla de unos pastores que estaban por ahí y que el ángel se le apareció y le informó que había nacido el niño, que fuera a adorarlo. Pero también habla de un censo. Y sus padres, María y José, estaban en una ciudad que se llama Nazaret. Pero como José era de Belén, tuvo que desplazarse debido al censo. Hace el análisis de la genealogía de Jesús. Él se va no hasta Abraham, sino se va hasta Adán, para mostrar que Jesús era para toda la humanidad, no únicamente para los judíos. Ahora bien, cuando vemos, esto realmente no es lo importante, o sea, sino el trabajo que él hizo de demostrar algo con que tú y yo nacimos, que es lo divino en nosotros, el Cristo. La divinidad, esa conciencia con la cual Dios nos creó. O sea que los relatos en sí no son lo importante, sino que nosotros hagamos el divino en nosotros y que eso es lo que debe de avivarse y reconocerse. Yo diría me pongo de acuerdo con un autor, sino que está. Lo que tenemos es que reconocer esa conciencia de lo divino del Cristo en nosotros. Lo que sucede, y vale la aclaración, es que la mayoría del hombre se fundió su nombre con Cristo y le pusieron Jesucristo. Pero realmente él fue el hijo de María y José de expresar ese potencial divino que había en él y que hay en cada uno de nosotros. De modo que la invitación es que nosotros podamos avivar ese Cristo en nosotros, reconociendo que hay esa luz en nosotros, que esa luz la podemos compartir con los demás y con los otros. Y que esa chispa de divinidad, como decimos nosotros en ese segundo principio de los cinco de Unity, que dice que hay una chispa de divinidad en nosotros, el Cristo, y que por eso todos somos inherentemente bueno. Eso es lo que debemos de aprovechar en esta época del año y trabajar Cristo en nosotros, pero en conciencia. Ahora bien, dentro de este proceso, y tal como lo relataba la semana de Adviento, de ese advenimiento, de ese nacimiento en conciencia, que debe de ocurrir de manera simbólica el 25 de diciembre, para trabajar con la paz. Si nos fijamos cuando estamos leyendo nuestras afirmaciones de la palabra diaria, la primera afirmación habla de paz. Si se fijan, este es un trabajo que tenemos que estar haciendo de manera continua. Y además hay un simbolismo aquí como si fuera un círculo cerrado. Afirmamos paz en estas cinco afirmaciones. Y en esta semana vamos a estar leyendo en esas meditaciones que nos trae el folleto de Adviento acerca de Dios, acerca de la paz. Vamos a estar quizá involucrados en un ajetreo de actividad, tapones que están bastante difíciles, pero siempre hay un momento para tú pensar que dentro de todo eso hay paz. Dentro de todas las actividades, las fiestas, los ajetreos, puedes tú establecerte en una conciencia de paz. Es un anillo en donde todo lo que está fuera del anillo está evolucionando de manera rápida, pero hay un centro donde hay una quietud y hay que imaginarnos que aún dentro de toda esa actividad en la cual como humanos estamos involucrados, hay un centro de paz en nosotros. Solo tenemos que contemplarlo, imaginarlo. De modo que te invito a que en esta segunda semana puedas hacer en el centro de tu corazón, que es un centro de paz. Que no debes de llevar de los atareos, de las fiestas, moviéndose en lo externo. Y hay un gran discurso que tuvo el Maestro Jesús, que es llamado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte para muchos cristianos es la esencia del cristianismo mismo, porque tiene 8 declaraciones. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo es siendo un pacificador? De hecho, muchas veces cuando estamos orando, la primera llamada a la atención es paz, aquiétate, porque solo desde un estado de tranquilidad y de paz podemos tener una relación, una comunicación. Podemos conseguir ser pacificadores justamente orando, meditando, yendo a la contemplación. Nosotros, hasta que este cambio pueda ser radical y podamos establecernos en una conciencia, definitivamente nos va a llevar a realizar la presencia de Dios, a conseguir ese estado de paz mental, ese estado de paz interior que siempre estamos afirmando cuando leemos nuestra palabra diaria. Ser pacificadores realmente, amigos, no es limitarnos de las dificultades del diario vivir, es hacer esos ejercicios que le comentaba ahorita, de cada cierto momento en el huracán de las actividades, siempre podemos hacer ese ejercicio y afirmar paz a nuestro alrededor. Un ejercicio que yo le invito a que haga, hablar o hacer algo que le permita cada hora, no importa la actividad que estén haciendo, determinar en esa vigilia, o sea, mientras estamos, decir, estoy en paz, yo soy un pacificador. Muy sencillo. Te levantas a las 6, a las 7 hace esa declaración. Estoy en paz, soy un pacificador. Estoy en paz, soy un pacificador. Y tú notarás dentro de esta semana dedicada a la paz, que el silencio es fundamental para conseguir esta cosa. De hecho, cuando le decimos que hay un segmento que debemos dedicar al silencio, la oración es un diálogo con Dios, pero todo diálogo necesita. Muchas veces únicamente hablamos y hablamos. Los que están en otras denominaciones ruegan, hablamos lo positivo, la verdad. Pero también debemos de dejar ese espacio del silencio para que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? Dios nos habla en diferentes formas. Su idioma es el idioma del Espíritu. Pero de modo que cuando hagas tu comunicación con Dios, cuando hagas tu oración, tu meditación, reserva ese espacio para el silencio. Un libro de la biblioteca de Unity que se llama Enséñanos a Orar dice que al aquietar el plano mental, pasando a través de la disciplina del ser humano, llega al umbral mismo del taller de Dios, el umbral del ser. Y lo dice en una palabra como que a mí me hace clic. El taller de Dios es donde Él está como ahí trabajando, justamente. Tú te imaginas que en ese silencio es el umbral, es la puerta que tú traspasas y penetra donde Él está haciendo siempre esa obra maravillosa, su obra de amor, de misericordia para cada uno de nosotros. Dice que en el silencio ahora espero por ti, dispuesto, mi Dios, para hacer tu voluntad. Abre mi corazón e este himno maravilloso resuene en tu mente y en tu corazón, porque somos uno con Dios. Imagínate que tú en ese silencio entrar al taller de Dios, tú declaras que llegas ahí para hacer la voluntad y te abre a la experiencia, te comunique esas ideas que Él quiere para ti, para que sea cada día un mejor ser humano espiritual. Espacio que esperemos cada año para celebrar. La mayoría de las personas tienen muchos recuerdos de su infancia, de la Navidad, de regalos que le hacían, reuniones familiares. Pero nosotros podemos hacer que la Navidad sea cada día, porque cada día podemos hacer el. Y si nos vamos al término de que Navidad es nacimiento y celebración, diariamente podemos estar haciendo este trabajo. Que compartió Charles Fillmore el día 22 de diciembre del año 1912, en donde pudimos extraer una. ¿Cuál él relata la historia de un hombre que se estaba viviendo su Navidad día a día? Dice que ese hombre, hacer conciencia de un Cristo que no estaba afuera, que no era ese Jesús de esa historia, ese hombre le contó a él a su vez que él se imaginó como si fuera una foto de que ese Cristo se estaba avivando en él y que él fue cambiado a ver esa luz en él mismo. Y dice que ese Señor vivió una transformación extraordinaria a través de este ejercicio. De modo que yo te invito y me invito a mí mismo a no esperar la Navidad para hacer este ejercicio de Adviento ni los 12 días de la Navidad. Podemos hacer. Si cuando termine este periodo de celebraciones y de fiesta, tú puedes guardar un recuerdo, tomar algún regalo, alguna tarjolito, guarde una bolita de esas por ahí, algo que te recuerde la Navidad y que cuando tú la veas, tú digas, yo hice ese trabajo en esta Navidad que pasó y sigo y puedo seguir avivando el Cristo en mí. Dios les bendice, si pueden, en unos de ustedes. Amén. De todos modos, vamos ahora, para finalizar, para que internalicen esto, a hacer una corta meditación acerca de la paz. Ojos, para que nada en lo externo le distraiga. Que abran sus oídos espirituales y abran también su corazón para este momento de oración. Tomando una respiración profunda y suave, te invito a que te sitúes en ese aposento alto, en tu santuario, donde tú haces comunión con Dios. Reconociendo, Dios, tu presencia aquí ahora, meditamos acerca de la paz. Todas las posibilidades de paz y prosperidad están disponibles para nosotros a medida que dejamos ir antiguos patrones de comportamiento y vencemos los pensamientos y las acciones que nos han dividido en el pasado. El Cristo nace de nuevo en nuestros corazones y en el mundo. Recibimos estos días con esperanza y amor, confiando en que los líderes del mundo son guiados hacia el mayor bien para todos. El poder de nuestros corazones unidos es invencible. Avanzamos con confianza, la esperanza y la fortaleza que nacen de la fe. El Cristo despierta y es renovado en nosotros. Y confiamos en que el Espíritu nos guía a crear una nueva visión mundial de paz. Abro mi corazón a Dios, consciente de que soy un canal de paz y marco una pausa positiva en el mundo. Respiro profundamente y me dirijo a mi interior, sabiendo que esa familia de Dios que soy ora, todos unidos por la paz mundial, manteniendo pensamientos de paz. Y al internalizar este mensaje, nos llenamos de gratitud, sabiendo que la acción de gracia trae mayores bendiciones a nuestras vidas. Y decimos todos juntos: gracias, Dios, por una conciencia de paz, de amor, de gozo y armonía. Y es así, lo declaro en el poderoso nombre del Maestro Jesús. Amén. Bien, mis amigos, y les recuerdo que la Navidad es una estación para expresar amor, paz y gozo, porque definitivamente la Navidad es una estación del corazón. Dios les bendice.